Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 205. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene catruene. Además, hoy incluimos potentona entrevista con los Meridian Zero. Estás en Radio La Guancha, 107.2 de la FM, la casa del rock. Y emitimos a través de la FM los viernes de 7 a 9 de la noche y repetimos la jugada el sábado a la misma hora. Y lo más importante de todo es que queremos darte las gracias a ti, sí, a ti, que nos estás sintonizando y escuchando. Y no olvides correr la voz de que en la FM Canaria, en Radio La Guancha, hay un programa de auténtico rock duro. Hay otras vías por las cuales emitimos y nos pueden seguir, como por ejemplo, y de las cuales de todas nos sentimos muy orgullosos. La primera, estamos en la parrilla de la web online 24 horas de rock y metal en castellano, Asaltomata Radio Rock, donde salimos los miércoles de 10 a 12 de la mañana y nos pueden seguir a través de la web www.asaltomatarradiorock.com o a través de su app. También estamos, y saludamos por cierto, a los que nos están escuchando a través de Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y metal desde Caracas, Venezuela, para todo el mundo, y donde salimos los miércoles de 19 a 21 horas a través de radiometalator.blogspot.com. Y mandamos, como no, un abrazo al gran amigo Alberto Ramos. También desde Argentina, con mucha fuerza y poder, en Demontre Radio, que ofrece 24 horas de puro heavy metal y donde vamos a sonar, o donde estamos sonando, los jueves de 16 a 18 horas en Argentina. Y para seguir también es muy fácil, simplemente teclean www.demontreradio.com.ar. También saludos enormes al gran Oscar Dabu. Y con mucho orgullo, hoy nos estrenamos en CD Music Radio, en su edición latina, vía conexión chilena, para el resto de la América Latina, con la gran Marcia López ahí como contacto. Salimos al aire los lunes de 20 a 22 horas, hora chilena. Por cierto, y para escucharlo, pues también muy fácil, simplemente teclear www.cdmusicradio.com. Y a través, también saludamos, porque estamos con mucho orgullo, a través del canal de YouTube Vibra Rock, donde estamos los martes de 21 a 23 horas. Y desde aquí también un gran abrazo al gran Quique López. Y también estamos en México. Un saludo a los que nos siguen a través de México, a través de Expandete TV y su canal de YouTube y su Facebook Live, donde salimos los lunes de 10 a 12 AM, hora mexicana. Mandamos también un gran saludo al colega Israel. Y cómo no, saludamos al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos ahí a los controles del sonido, y a nuestro gran colaborador de lujo, Juan Carlos Lugo Galván, el rockero frustrado. Y quien les habla, quien les va a acompañar durante estas dos horitas de radio metalera aproximadamente, Tomás Ahorama. Espero que disfruten del programa de hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y después de la chapa inicial, pues me gusta empezar de una manera rápida y fulgurante, y vamos a ello. Vamos a abrir el programa, esta edición número 205, con los Perros Sueltos. Bandota de Tenerife, que no hace mucho los tuvimos por estos mismos micrófonos presentando su primer disco, Mil Leches. Perro Suelto y el tema El Fin del Mundo Ya Está Aquí. Medio gramo de distorsión, hierro templado en el corazón. Llueva chorro, sale el barrizal, nube el criterio y la moral. La tierra sale bajo nuestros pies, tiembla que el cielo y echas a correr. La ardiente empieza a brotar, ves la tormenta, llega el vendaval. Y es que siempre vienen a por ti. Siempre vienen a por mí. Del cosmos es otro Big Bang, que todo arda, quiero reventar. El fin del mundo está por llegar, ni tú ni nadie lo puede parar. Lo solo de plástico te quiere ahogar. Falta el oxígeno de forestar. Queda un veneno que pudre tu piel. Ni Blancanieves lo quiere comer. Y es que siempre vienen a por ti. Siempre vienen a por mí. Y seguimos de manera fulgurante en este inicio de la edición de Mi Rollo es el Rock número 205 con más rock canario y concretamente más rock de la isla de Tenerife. Bueno, también con otra banda, Los Cadelso, que también recientemente pues se pasaron por los micrófonos también de nuestro programa para hablarnos de su primer larga duración en Los Caminos Perdidos. Los Cadelso y La Canción del Malo. Si quemé los llantos que me daban de comer. Si quiero todo arde y qué más da. Para mi desgracia tú me das felicidad. Y rezo solo por el mal. Los milagros que me creo y todo me da igual. Y qué más da y qué más me da. Si los márgenes del cielo no me cerrarán. Nunca conquisté. Soy soldado muerto y solo quiero ser un rey. Mañana no quiero que salga el sol. Oscuro vacío que me llena tu dolor. Y rezo solo por el mal. Los milagros que me creo y todo me da igual. ¿Y qué más da? Los márgenes del cielo no me cerrarán. Boom con Los Perros Sueltos para el inicio del programa, Rock and Roll con Los Cadelso que acabamos de escuchar, y vamos ahora a ponernos en plan rock and roll, pero en plan unplugged, una auténtica delicatez en lo que han hecho los Ron Voodoo. Ahí nos va a llevar en volanda la legendaria voz de Juanma Rodríguez, es vocera de los míticos Krull. Bueno, pues ahí vuelve a lucir pues de manera mágica, y en este caso, como digo, en formato acústico, en un EP de debut de esta bandota que son los Ron Voodoo. Bueno, el resto de la superbanda, pues ahí también están algún Skrull. Ahí está, por ejemplo, Javier González, Jaco Rubio, Geray Rodríguez, Rafa Santana, Santi Arribas y Zach Monzón. Una auténtica delicatessen de temas de esas que parece, de esos temas que parece que te acarician el corazón y el alma. Ron Voodoo con los ojos de un chiquillo. Tú como yo caminaste sobre espinas para buscarte la vida. Cuando Dios te abandonó, ese momento en que caes en picado, pocos están a tu lado. Voló la magia y el amor. Cuando dejas de mirar con los ojos del chiquillo, cuando te dejas llevar por toda esa mierda que no deja vivir. Y resultó que no era importante el destino, que si lo era el camino, daba igual llegar ileso o no. Hice lo que quise, lo dicen mis cicatrices. Pero si llega la noche, a veces cuesta dormir. Cuando dejas de mirar con los ojos de un chiquillo, cuando te dejas llevar porque nunca piensa en ti, cuando es hora de cerrar y tú pides otra ronda, cuando quieres avanzar pero no te dejan, maldita sea, quiero bien saben, uno de nuestros santos y señas es los virajes sonoros, como el que vamos a hacer ahora, en esta cuarta banda que van a sonar ahora, que van a ser los Fuck Division, que son una banda de una fuerza descomunal, que lanzan su nuevo disco, Ojos que ven, corazón que no siente, de la mano de Lady Stone Music. Por cierto, si te apetece, igual que van a hacerlo ahora los Fuck Division, si te apetece que tu banda sea la siguiente en sonar en nuestro programa, pues fácil, coge boli, lápiz, lo que quieras y papel y apunta la siguiente dirección de la radio para que nos envíe vía correo tu trabajo. La dirección es muy sencilla. Radio La Guancha. Programa Mi Rollo es el Rock. Avenida Hipólito Sinforiano, número 14. 38.440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, Fuck Division con el tema El Enviado. Alto Mata Rock.com. Y continuamos en esta edición número 205 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, a las 107.2 de la FM. Bueno, y vamos ahora. Bueno, pues a tope de Traya Puncarra y sin concesiones con los Erratic. Bueno, que ya han sonado en nuestro programa en algunas ocasiones y que volvemos a pinchar porque la verdad, este pedazo de bandota de punk rock catalana, bien que se lo merece. Ellos nos mandaron su trabajo al mail del programa para que nosotros le diésemos cobertura y vamos si lo estamos haciendo. Así que animo a todas las bandas que nos hagan llegar sus trabajos para poder ayudar a la difusión de su música. Por cierto, también estamos en Instagram, que bueno, ahí nos pueden conseguir como Mi Rollo es el Rock, todo juntito. Erratic con el tema Miserables. We'll be right back. hola, soy José Batería de Nocturnia y quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a todos los oyentes de Mi Rollo es el Rock de Radio La Guancha, en especial a Tomás. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Cuando juré que estaría por siempre cuidando de tus pasos, nunca jamás se cruzó por mi mente que te estaba traicionando. Hoy ha explotado, volábamos alto, quemamos nuestras alas. Mientras me hundo, te miro y descubro que solo quiero rogar. Recuerdo. Que todo sigue, que nada cambia, la rabia no se acaba. Geray, el guitarra de los Aira, de la banda que va a sonar a continuación, pues también estuvo no hace mucho por nuestros micrófonos y también nos habló de su último trabajo. Un trabajazo, por cierto, que se ha marcado de un nivel europeo, el Silent Veil. Por cierto, llevamos unas semanas, unos meses, donde no se paran de editar discos de rock, metal, punk canario, de un nivelazo brutal. Así que estamos súper de enhorabuena. Además, no dejamos de enganchar edición tras edición, entrevistas con bandas que recientemente han editado discos, bandas canarias. La verdad es que nos sentimos súper orgullosos. Bueno, van a sonar a continuación un tema, el Vanity, del que, bueno, no hace nada, acaban de estrenar un espectacular videoclip, ahí al estilo Halloween, vamos, un nivelazo en el videoclip, brutal, como todo lo que rodea a esto ahí. Por cierto, mail del programa, ya saben, envíenos por ahí, pues no solo la música de las bandas para que podamos darle difusión, como si tienen la suerte de poder celebrar algún concierto, los carteles para que nosotros le podamos dar difusión. Muy fácil, mi rollo es el rock, todo separado con guión medio @outlook.es. Aira, con este tema raco brutal que han titulado Vanity. We'll be right back.

Y acabamos de escuchar el tema Coma del EP Regreso de los mastodónticos Meridian Zero, un trabajo titulado A New Beginning. Bueno, y aprovechamos para coger el teléfono y saludar a Juli, su batería, y para, bueno, para que nos cuente más cosas sobre la banda, sobre la actualidad de la banda. Juli, bienvenido a Mi Rollo es el Rock, y nada, esta es tu casa, que lo sepas. Venga, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí vamos bien, con alucinando con el pedazo de EP que se ha marcado a la banda, A New Beginning, un título además con bastante fondo. Pero bueno, ya iremos desgranando a lo largo de la entrevista un poco el concepto este tan maravilloso y lo maravilloso que es tener a la banda pues de vuelta. La verdad es que no solo el metal canario, sino la escena nacional, pues tiene que aplaudir la vuelta de los Meridian. Juli, la banda ha sufrido, no lo podemos obviar, una pequeña revolución, sobre todo en la parte, digamos que guitarrera de la banda. Y bueno, y la formación actual pues queda conformada por Juanra a la voz, Seven al bajo y teclado, Julia a la batería, Víctor Peña a la guitarra y David a la guitarra. Bueno, llama un poco la atención y no puedo obviar la pregunta y empezar por aquí, que un pilar tan básico y tan brutal como el gran Iván, que por cierto no hace mucho lo tuvimos también por estos micrófonos hablándonos de su maravilloso disco de AOR, el Nightingale, proyecto fabuloso. Bueno, Juli, ¿a qué se debió estos cambios, digamos, porque a lo mejor no había sintonía en cuanto a la música que se desarrollaba en la actualidad, o a lo mejor es algo, digamos, que más pueril? No, es algo muchísimo más básico. Básicamente ha sido falta de tiempo por parte de Iván. Iván, por su trabajo, por también el tema de ser el actual guitarra también de Ni un pelo de tonto, que básicamente tocan todos los fines de semana. Ahora no, por cómo está la situación, pero tocan básicamente todos los fines de semana. Nos hemos visto, bueno, salió de él, ¿no? No ha sido un abandono de la banda total, sino como él se ha echado a un lado, ¿vale? Lo personal, él se echó a un lado. Quería también terminar de sacar adelante lo que bien acabas de nombrar, su EP con Nightingale. Y bueno, entre una cosa y otra, pues se echó a un lado y nada, yo conocí a Víctor porque lo vi tocar con Sique cuando vinieron Ángel Luz Apátrida a la ERE. Y la verdad que me sorprendió bastante y ha sido un poco un sustituto, digamos, natural, porque personalidad, curiosamente, son muy parecidos. Y tocando la guitarra, pues y Diego también, porque Iván tiene un feeling especial tocando, pero Víctor también. Y eso de Meridian, pues es una cosa que buscamos, porque es verdad que nos gusta ser guitarreros, nos gusta dar caña, pero somos una banda que siempre nos intentamos afianzar mucho a buenas melodías, a melodías pegadizas, y vamos, que cualquier tema nuestro tiene que tener una parte muy melódica, un solo muy melódico, más que rápido, más que rapidez, más que ruidoso, buscamos melodía. Y la verdad es que Víctor ha suplantado a Iván muy bien, pero vamos, no ha sido nada de problemas de personales con Iván, ni mucho menos, sino que él no ha tenido tiempo para estar en la banda. Él mismo así lo reconoció, y él fue el que se echó a un lado. Entonces era una papeleta muy gorda sustituir a Iván, como tú bien acabas de decir. Pero ya te digo, nosotros con Víctor estamos contentísimos, porque ya te digo, ha sido un... Es como haber cambiado una pieza de tablero de ajedrez y no ha pasado absolutamente nada. Y tenemos un magnífico guitarra, se ha marcado unos solos espectaculares en el EP. Y como te decía, todos con mucho feeling, con mucha melodía, y es lo que buscábamos y lo plasmó muy bien. De hecho, por otro lado, la guitarra rítmica sí que es verdad que puede ser que con Miguel pues sí haya pasado un poco lo que acabas de nombrar. Miguel sí ha estado un poco más disonante en las composiciones, más lento a la hora de estar al nivel del resto de la banda. Oye, que todos tenemos nuestro trabajo, nuestros problemas, y ahora está un poco desconectado, y nada, lo de Miguel fue un poco más doloroso, porque tuvo que salir de nosotros el decirle pues que ya no contábamos con él, porque no porque no estuviera el nivel, porque a lo mejor él tiene el nivel para estar en la banda, sino que básicamente no estaba en la banda. Yo creo que él se tiene que dar cuenta, pues no sé, su situación personal, su trabajo, no sé lo que ha sido, estrés. sí, estaba un poco a un lado y bueno, y David, nosotros intentábamos buscar un guitarra pro, una guitarra rítmica, porque era ya, yo qué sé, que se había comido mil escenarios en Canarias y en Península y demás. Pero al final hemos optado por tirar por una persona fan de la banda. Una persona que no tiene banda, que nunca ha tenido su grupo, que nunca ha tenido demás, y era una opción que estaba ahí. Él se nos había ofrecido porque es un amigo en común de toda la banda. Y nos decidimos por eso. Vamos a hacer una prueba, que lo mismo estamos equivocados buscando una persona que sea un pro tocando, cuando más lo que necesitamos es alguien que tenga ganas, simplemente que tenga ganas y ilusión. Que tenga empuje. Y eso nos ha venido de puta madre, sobre todo a los viejos de la banda como yo. Que venga sabia nueva y que venga un tío nuevo. Vieja la ropa, Juli. Exactamente, que empezó el tío a tocar otro día y que suena lo sea mejor que yo. Entonces digo, aquí hay que ponerse las pilas todo. Y eso nos ha venido de puta madre a todos, la verdad. Pues, así que los cambios han sido necesarios por una parte, obligados por otra parte, pero nos ha venido el 10, tío. Estamos muy contentos con los cambios. En el caso de Iván, ha hablado maravillas, como no puede ser de otra manera, de todos los Meridian y de su etapa en Meridian. La verdad es que se ve que en eso sí que ha habido ese feeling. Este programa pues lleva un tiempo, abriendo fronteras. Estamos en Venezuela, estamos en México, estamos en Argentina, y pronto podremos anunciar nuevas fronteras en Latinoamérica. Para todos los en general, pero bueno, para ellos también quizás más en concreto, que estén escuchando por primera vez a hablar de Meridian Zero. Meridian ha sido una banda, básica en la escena del metal en Canarias. En el año 2007 lanzó un discazo, un auténtico discazo, aquel Door of Creation. Y hubo muchos hitos en aquella primera etapa. Yo no sé si nos puedes hacer ahí telegráficamente y hablarnos un poco de lo que supuso y los hitos que supuso que conllevó aquel pedazo de trabajo que fue el Door of Creation. Bueno, pues Tomás, eso más o menos lo has resumido tú. El tema Door of Creation, Meridian es una banda que llevaba ya una trayectoria, incluso cuando yo entré en la banda ya por el año 2000, se llamaba Hellraiser por aquella época, y bueno, luego hubo cambio de nombre porque hubo también cambio de formación y demás, decidimos poner un nombre nuevo. Poder llegar a grabar en los estudios Mi Sueño con Andy Berry, pues la verdad que fue un sueño, nunca mejor dicho, ¿no? Totalmente. O sea, habíamos ido de gira con ellos en 2003, con Rage y con Halloween, en la gira que era el Rabbiton Comisi. Fuimos de gira, fuimos Valencia, Barcelona, San Sebastián y Madrid. Y fue una experiencia buenísima, con sus buenos momentos, con sus buenísimos momentos y con sus momentos también muy malos, momentos de bajona, todo, ¿no? Pero una experiencia inolvidable. Bueno, pues a raíz de ahí surgió la posibilidad de grabar con Andy. Yo creo que hubo un antes y un después. Yo creo que ya esto lo dijimos en su día, por allá por el 2007. Creo que Andy en su momento cogió una banda de garaje, creo que fue una frase, creo que yo sé que dije yo mismo, y la convirtió en lo que actualmente es Meridian Zero, ¿no? O sea, él nos cogió y nos enseñó lo que es realmente una banda a la hora de meterse en un estudio y demás, y aprendimos muchísimo con él. Y bueno, Door of Creation nos abrió un montón de puertas. De hecho, ganadores de algún concurso muy, muy, muy importante a nivel nacional. Bueno, metimos a concursar en el Billboard Rock. La verdad que sin muchas expectativas. Nos metimos ahí y luego nos enteramos que habían participado 4.400 bandas, que hay que son muchísimas bandas, a nivel... 1.400, no quiero ser quedar... Me están corrigiendo ahí. 1.400, aclaremos porque se me fue a mí el número muchísimo más alto. Pero no fue adrede, es un lapso. Pero de toda Europa, ¿no? Se presentaron bandas de glam rock francesa, bandas de todo tipo, bandas muy cañeras, bandas más melódicas. Y bueno, nosotros llegar ahí a una semifinal con los madrileños Gauntlet, que se marcaron un bolazo, y yo qué sé, toda esa experiencia, llegar a la final. Nosotros llegar a la final, una banda canaria que no esperábamos nada. Simplemente llegar a la final era un exitazo y decidimos pasarlo bien, dentro de lo que podíamos, porque teníamos a Iván malo, a Juanra tocaba la garganta y fue una risa, ¿no? Y la verdad que yo creo que eso lo transmitimos. Lo que lo pasamos nosotros, yo creo que lo transmitimos al público, al jurado, y bueno, vinimos vencedores en categoría metal. Juanra ganó mejor cantante, Iván ganó mejor guitarrista, yo qué sé, más allá con un penal 15. Fue brutal. Y de verdad que en esa época se nos abrieron muchas puertas. Fuimos teloneros de Barricada, anteriormente habíamos tocado con Coma, repetimos con Coma en el Laguna Rock y con Esclavitud. Alea Yacta creo que también estaba en ese concierto. No sé, el Dorsos Creation nos abrió las puertas de la generación, literalmente. Fue un antes y un después en la banda, que veníamos a hacer muchas demos, muchas cositas bien grabadas, otras muy mal grabadas. Oye, llegamos a ese disco y hubo un cambio radical. Está claro que Andy es un profesional de la música y se notó mucho cuando entramos en su estudio. Bueno, y nosotros salimos de allí los mismos chicos, pero un pelín más profesionales e incluso más exigentes a la hora de también de tocar en directo, porque antes tocabas un poco, yo qué sé, con lo primero que te pusieran empezamos a comprender que tampoco se puede, que por una banda suene bien, tiene que haber unos mínimos, ¿no?, de calidad en cualquier sitio donde vayas a tocar. Y eso también se aprende con estas cosas, si no los grupos no suenan, es imposible que suenen. Está claro, Juli, que hay pocas bandas canarias que han podido tocar o arañar, digamos, la Champions League de la escena rock nacional. Se me viene a la cabeza posiblemente cosas que han conseguido las Ratas, los Guerrillas, pero lo de Meridian ha sido una cosa absolutamente espectacular. Además, Meridian tiene, sin desmerecer, por cierto, al resto de los músicos, chapó, porque son unos musicazos todos. Meridian tiene un factor X, para mí básico, que es, mira que hay bandas, mira que hay muchísimas bandas con buenísimos temas, incluso con buenísimos instrumentistas, pero que se pierden porque su cantante, que al final es lo que más conecta con el público, no da la talla. Y los Meridian tienen ese factor X de tener, yo me estoy mojando aquí, voy a quedar a lo mejor mal, posiblemente, y creo, estoy seguro, la mejor voz del metal canario, pero de largo, que Juanra. Eso lo tengo claro. Es una opinión personal. Además, nos has contado todo este proceso maravilloso. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó para que después de toda esta historia llegara el 2011 y la banda decidiera pues pegar un parón? Pues yo creo que un poco la inmadurez de todos. Yo creo que era una cosa que simplemente para haberla hablado y demás, la banda hubiera seguido para adelante. Pero bueno, malos momentos personales, en este caso por ejemplo mío, pues incluyeron, yo qué sé, en que yo no estuviera a gusto tocando, en que a lo mejor Juan y yo, pues, que nunca habíamos chocado en la banda, pues chocáramos por último, tonterías, tío, que se podían haber limado. Pero llega un momento en el que yo por lo menos lo estaba pasando mal, y decidí largarme, se fue, Iván, no sé, tú lo entrevistaste, es como es, tiene la personalidad que tiene, y a él le fastidió mucho y echas un lado y la banda se acabó disolviendo. Pero ya te digo, si lo hubiéramos hablado, si hubiéramos estado hablando del tema y lo hubiéramos intentado solucionar entre todos, seguramente la banda no se hubiera disuelto. Pero bueno, llegó un momento en el que cada uno tiró por su lado, no digamos que a mal, pero pequeños enfados entre unos y otros, y eso llevó a que la banda se disolviera. Ninguno quisimos seguir con el nombre de Meridian, porque entendíamos que Meridian éramos los cinco. Y nada, con el tiempo surgió One Day Revolution. Y bueno, tú fuiste cliente de Siberia Rock Pub. Bueno, pues en el Siberia mucha gente me pedía metal nacional, me pedía metal canario, extranjero, finlandeses. Y bueno, yo tiene mucho de ese Dorsos Creation. Y a base de oírlo y volverlo a poner, pues no sé, te entra la nostalgia, ¿no? Te entra el rollo ese. ¿Y por qué no, tío? ¿Por qué no? Pues llegó el 2017. Se cumplían 10 añitos de la grabación del disco y bueno, le propuse primero a One Day, porque estábamos ensayando, les propuse el por qué no nos reuníamos y oye, ¿por qué no? Y yo con Juanra, sin mayor problema, toma, o sea, un café y venga, cuando quieras ensayamos. Nos reunimos todos, volvimos a ensayar y hubo muy buen rollo ensayando y por eso estamos tocando otra vez. O sea, decidimos hacer el disco en el Aguere, completo, de pe a pa, sin más que una versión que nos metimos o dos, no sé si tocamos, creo que tocamos el Sea of Life de Symphony X, no sé si llegamos a tocar el I Want Out también. Yo creo que el I Want Out sí cayó, porque aquello se vino abajo. Aquello se vino abajo. Viene de la época de Hellraiser también, y bueno, se lo hemos mantenido, y hubo muy buen rollo en el escenario. Salimos de allí muy contentos. Salió la posibilidad de tocar en el Taco Suena 2019. Uh-huh. Y no, el 18 ya podíamos ir, pero uh-huh. tuvimos que caer del cartel. Vale. Luego estamos en 2019, que ya fue con Víctor en la formación, precisamente porque Iván no podía, tenía polos ese día, no podía. Y hasta la fecha, tío, hasta la fecha. Y la verdad que estamos contento. Con la misma ilusión, tío, con ganas de ir grabando, con ganas de ver lo que opina la gente del EP, con la misma gana, si no, no estaríamos haciendo. Bueno, aquí hay dos cosas. Lo primero es la pena que digamos que estas circunstancias, que son normales en la vida de cualquier persona y de una banda más todavía, ¿no? Pues que se produjera este parón, lo cual nos ha privado de tener más trabajos discográficos de la banda, más directos. Pero bueno, lo importante es que están de vuelta con un auténtico EP maravilloso, este New Beginning, del que vamos a hablar dentro de poquito, con más profundidad, digamos. Yo, por lo menos lo que yo he escuchado y lo que me ha llegado, es que la gente está tanto como loca con la vuelta de Meridian, tanto a los escenarios como con este disco. Yo creo que esto también lo palpa la banda, ¿no? Bueno, nosotros que, sinceramente, todo esto de editar un disco de manera digital, sin haber un concierto para venderlo y demás, se nos hace un poquito extraño. Sobre todo a los que no controlamos tanto la... digamos, eso, ¿no? De comprar un disco en Spotify y demás. Yo soy más old school, de comprarme un disco físico original, y se me hace un poquito raro, ¿no? Esto de que la gente te oiga por ahí. Pero bueno, la idea que tenemos en principio, hombre, yo a nivel personal, lo que a mí me ha llegado personalmente, incluso de gente que no le va mucho nuestro estilo, de que el trabajo le gusta, y todo el mundo coincide en que son 5 buenos temas. Independientemente de que te vaya a otro estudio musical, ¿no? Todo el mundo coincide en lo mismo, que son muy buenas composiciones, que son muy buenos temas los 5. El hecho de haber hecho un disco conceptual, pues mucha gente también lo ha alabado, de, pues mira, pues eso, hacer 5 canciones que cuenten una historia, pues no sé, un poco lo que a nosotros nos ha llegado por lo pronto, por ahora. Una acogida muy buena, sí. Otra la banda. Por ahora no hemos recibido ninguna crítica negativa. A lo mejor alguien que te dice, oye, pues yo hubiera... La batería no me convence, ¿no? Oye, el bajo... Hombre, yo te voy a hacer una crítica negativa. Detalles absurdos, ¿no? Detalles de producción, ¿no? De volúmenes, sí. De cosas, pero vamos, de los temas nadie se ha quejado. Yo te voy a hacer una crítica negativa, si me la permites, que es que sea un EP y no un larga duración. Bueno, a ver, hay temas para hacer un larga duración, los hay. De hecho, yo creo que hasta para hacer 2, si nos ponemos. Qué bueno. Lo que pasa es que estábamos un poco también con ganas de sacarlo ya. Llevamos mucho tiempo sin sacar nada. También es verdad que estaba el Master Rock por medio, y en un principio la idea era sacarlo todo antes del Master Rock. Entonces de ahí vienen las prisas, tal vez, claro, nos cogió el confinamiento de por medio y nos reventó porque no podíamos ensayar, no nos podíamos ver. Entonces todo esto se ha grabado de casa, cada uno en su casa, cada uno haciendo su parte, y al final lo juntamos todo y salió lo que salió y salió, pero tema con larga duración, una maravilla, porque por ejemplo hay un tema, el disco, el EP es muy completo, pero hay un tema al que abre el disco, el Like a Thunder, que no me lo he podido quitar de la cabeza, hasta fregando los platos estaba tarareando el Like a Thunder, de la manera que se me ha metido ese tema en el cuerpo. Por cierto, Juli, de manera también telegráfica, tipo Twitter, ¿qué hay de digamos que de similitud entre el Doors of Creation, la New Beginning, y qué hay de absolutamente nuevo? O sea, que ha sido un punto de ruptura. Hombre, nuevo, en verdad nuevo no hay tanto, ¿no? Nos hemos arriesgado un poco a lo mejor en el tema de meter algunas bases, algunas sintes, que en el grupo anteriormente lo que había era un teclado que otro. En este caso hemos metido algunos efectos, algunas sintes y demás que en el disco anterior no había. Está claro que han pasado 13 años. La banda en 13 años, pues también evidentemente tienes otras influencias, tienes otra manera de vivir la música, otra manera de componer. Y eso también ha variado. Pero yo creo que nosotros siempre hacemos temas, nos dedicamos a componer, y muchas veces los temas llegan al ensayo con en plan, bueno, esto no sé, esto no me suena para Meridian Zero, por ejemplo. Dice, Seve mismo que ha compuesto tres temas en este disco, pues yo qué sé. Me acuerdo que trajo Outcast, que es un tema más sinfónico de EP, que dura 8 minutos y pico. Y ese parece de Dream Theater, ¿eh? Una pasada. Una canción para Median Cero. Uh-huh. Pero después dijimos, oye, vamos a ver, ¿por qué no? Entonces le echamos un par y para adelante. Like a Thunder era un tema rápido que sí pega en lo que siempre ha sido Meridian, pero es verdad que el estribillo es más power, más happy que nunca hemos puesto. Pero hombre, Víctor dijo, hombre, eso es un recurso que la banda no ha utilizado. Pues, ¿qué quieres que te diga, tío? Nos cerramos un poco menos de mente, por decirlo así, y hemos dado rienda suelta a las composiciones, a los temas. Juan Ras ha metido un trabajazo en las voces espectacular, porque lo ha hecho él todo. O sea, había temas que tenía alguna melodía por ahí básica, pero absolutamente todo el trabajo de voces lo ha hecho él. Víctor se ha currado todas las guitarras. Yo me he hecho las baterías, pero yo no es que me quiera quitar méritos a mí, pero yo me considero el patacoja de la banda, ¿no? El más básico de la banda soy yo. Hago lo que tengo que hacer y lo que sí quiero es que lo que yo hago esté bien hecho. Hombre, un poco mejor que Chus Di Felatio tocas, ¿eh? Las cosas ahí no. Como son, ¿no? Gracias. Si me dices lo contrario, que busque otra manera ya. Lo digo para un poco de manera distendida, vamos. Pero pero sin desmerecer a nadie, sin echarle tampoco a nadie a la banda, creo que ha sido un trabajo, como te acabo de decir, individual, porque cada uno ha estado trabajando independientemente de su casa. Y ha sido raro, porque normalmente los temas nosotros son de machacarlos en el local de ensayo, de tocarlos 50 veces en el local de ensayo y luego se graban. No ha sido el caso de este disco. Este disco hay temas que sí han estado ensayados, pero la mayor parte no, ¿eh? La mayor parte han sido, oye, yo grabé esto, pasarlo, yo en mi casa estudiar las baterías, coger mi batería electrónica, grabarlo, procesarlo, enviarlo, para hacer la guitarra, hacer una pequeña mezcla, y luego Javi, cantante de Herside, el antiguo guitarrista de Blind for Life, es el que ha hecho la mezcla y masterización final. Y la verdad que estamos muy contentos porque no sabíamos a quién buscar, y a lo mejor él también tiene parte de culpa de que el grupo sea un poquito diferente en este disco, porque él ha dado también una visión de un chico más joven, de un chico que a lo mejor le gusta otro estilo de música que no es el que hacemos nosotros, y quieres o no, pues yo creo que nos ha venido bien, como todos nosotros somos. Yo soy el que más fácil, digamos que me conformo, pero somos muy inconformistas y siempre estamos. Se podía haber grabado así, se podía haber quitado lo otro, yo podía haber hecho la voz de otra manera, aquí la guitarra no sé qué, pero yo creo que eso le pasa a todos los músicos y también es bueno porque eso indica crecer, que, ¿no? Ay, que estamos activos, ¿no? Que no nos da igual lo que hemos hecho. Yo, por ejemplo, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención del disco, o del EP, mejor dicho. Aparte de lo que comentabas antes de explorar, por ejemplo, con Outcast, es que el disco o el EP tenga ese trasfondo, digamos, de ópera rock, ¿no? De ese tema conceptual, además de un tema bastante farragosillo, bastante como es la eutanasia, podría decirse. Yo creo que ahí, que se han metido en un tema muy potente, ¿no? Si eso ha sido cosa de Juanra. Me imagino el tema de las letras, ¿o no? Sí, se habló en el local de ensayo, no sé si creo que fue por Nifal Lendirae, casi seguro, que un poco hablaba sobre ese tema, y luego Like a Thunder, que ya Juanra tenía un poco la idea de la letra, que va de todo lo contrario, que va de la vida, de la velocidad, ¿no? Entonces, un día hablando un poco entre Juanra y yo, decidimos que, ¿y por qué no contar una historia, tío? ¿Por qué no empezar así, con velocidad, con una persona que lo tiene todo, que está en lo más alto, con cualquier persona que se pueda considerar ahora mismo el rey del mundo, que todo le va bien, y de repente, pues, en este caso, la historia es por un accidente, pero por lo que sea, por circunstancias, enfermedades, demás, ya todos hemos pasado, algún familiar que le puede haber podido pasar algo de esto, y te ves un poco entre la vida y la muerte, ¿no? Y claro, tienes que decidir. ¿Quiero vivir así o quiero una muerte digna? Bueno, pues se nos ocurrió contar una historia, a Juanra se le ocurrió la idea de meter personajes, de poca a lo King Diamond, de meter personajes, de meter al demonio, de meter al ángel, que en este caso es un poco el personaje de la novia de este chico, y un poco debatirse entre la vida y la muerte, un poco también un juego sucio que le hace el demonio, de oye, pues quieres vivir, pues vas a vivir, pero vas a vivir de esta manera, ¿no? claro, cuando él se encuentra que está viviendo, pero de esa manera, pues es cuando decide, oye, quiero morir, necesito ayuda para que alguien me ayude a salir de esta situación. Un poco lo que habla es un poco también, nosotros hemos crecido oyendo todo este tipo de grupos, ¿no? Y yo creo que todos en la banda somos fan de Crimson Idol, de Wasp, ese tipo de historia también, ¿no? De ídolo, sino lo de masas que llegan a lo más alto y que caen, que todos están esperando a ver lo que es. Pues también queríamos un poco reflejar esas cosas, ¿no? Me recuerda también Operation Midnight de Queensrÿche, ese tipo de historias, ¿no? Siempre nos nombran a los Queensrÿche, pero no quería hacerlo en este caso yo, pero es un grupo que siempre sale. No sé por qué, porque no es una influencia directa de la banda realmente, pero es una cosa que siempre sale. Queensrÿche, no me preguntes por qué, es indirectamente lo de Queensrÿche, lo he buscado. No buscamos que sonara Queensrÿche, no buscamos que Juan Ra cante como Jeff Tate, sí. Como La Torre, que está ahora, sino son cosas que salen. Yo creo que son influencias que tenemos todos. Yo he crecido yendo hard rock y otros han crecido yendo más heavy metal. Y eso se mezcla y a lo mejor es verdad que los Queensrÿche tienen un poco por ahí, ¿no? Es una banda que no llega a ser metal progresivo, pero tampoco llega a ser una banda de hard rock, tampoco llega a ser una banda de metal. Es una mezcla y a lo mejor eso también nos pasa a nosotros y de ahí pueden venir las comparaciones, pero vamos. Sí, es verdad que nos podemos parecer más a Queensrÿche que a Helloween, que muchas veces también lo dicen. De los Helloween, yo creo que a Helloween no nos parecemos en nada, salvo las comparaciones entre Juanra y Michael Kiske. Pero si no es por eso, pues yo creo que poco nos parecemos a Helloween. No, además, no sé si fue la última edición del Más que Rock, ¿no? Cuando Juanra se subió ahí con los Masterplan. Momento inolvidable, además. Eso no se va a olvidar nunca. Yo, por ejemplo, lo que estabas comentando antes me venía a la cabeza un poco lo que las historias que se monta el Avantasia, ¿no? El Tobias Sammet, ¿no? Esas historias con varios personajes y interpretando distintos cantantes a cada personaje. Bueno, pues sería una cosa a lo mejor que podría quedar en algún tema hasta interesante encima del escenario, Juanra con algún que otro cantante haciendo otro personaje. Por cierto, Coma ha salido como single, un auténtico tema raco. Creo que hemos incluso, vamos, una aceptación muy buena, número de reproducciones y todo. Por cierto, salió como lyric video. ¿Hay intención o probabilidad de grabar algún videoclip? Sí. Nosotros tenemos la idea en este EP, ya que no podemos actuar en vivo. La idea en este EP ahora mismo es sacar lyric video, yo creo que de todos los temas, de los cinco temas del EP. Y seguramente más de un videoclip. Queremos hacer un videoclip de Coma, un videoclip oficial, con la banda actuando, con, no sé, con alguna imagen que ya se nos ocurrirá por ahí. A ver si sorprendemos un poquito también con el videoclip. Y no será el único videoclip. Seguramente creo que Lady Dark se presta también a hacer un buen videoclip. Live and Let Me Die puede que también. Entonces, el otro día estuvo casualmente Diego de Oi Rock por aquí por el local y nos hizo ya un pequeño vídeo en el local de ensayo de Like a Thunder. Y bueno, es lo que queremos, que la banda sea muy visual ahora mismo, que el disco no quede ahí, ya lo editamos, y que ahí se quede en el olvido y que la gente compre y compartir cosas en Facebook, sino que se mueva más visualmente. Y es lo que te digo, ya que no podemos actuar en directo, pues que nos vean de otra manera, ¿no? La idea por lo menos es dos videoclips casi seguro, no sé si habrá un tercero, y unos cuantos lyric videos también. Juli, como los Metallica, todos los temas con videoclip. Pa chulos, los Meridian no se quedan atrás. Como los Brutalized Kids, que también se lo ocurran bastante con los videoclips. También se lo ocurra mucho. También es verdad. No, es cierto, el tema visual en esta época, a quien le gustará más o menos, pero es lo que manda. Y lo dice alguien que está en un medio tan anacrónico casi como es la radio, donde, bueno, vamos a contracorriente como el salmón, río arriba. Pero bueno, nos gusta la magia de la radio clásica hasta donde pueda ser. Bueno, Juli, yo estoy viendo aquí el reloj, digo, vamos, esto se ha pasado más que una entrevista, está siendo una charla muy amena, pero vamos, se nos está echando el tiempo encima, o más bien se nos ha echado, lo cual siempre es buena señal, porque significa que la entrevista o la charla ha ido muy, muy fluida. Por cierto, estoy escuchando por primera vez, pues ya la conozco, pero vamos, estoy escuchando por primera vez, pongo el caso, estos Meridian Zero me están molando mogollón y quiero pillarme el trabajo o quiero pillar algo de Merchant porque me han volado la cabeza. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues a ver, el disco por ahora está en todas las plataformas digitales, básicamente en todas las clásicas, está en iTunes, está en YouTube, está en Spotify, está en Amazon Music, o sea, se puede escuchar de manera gratuita y se puede también comprar el disco de manera digital, pero en breve lo vamos a tener físico también, va a venir en formato EP, formato digipack, un formato básico, sencillo, pero bonito, muy vistoso, ¿eh? En formato digipack, con una calidad de el trabajo artístico que hizo ahí Sebastián Suárez de Sebastián Suárez Art y Neftalí Madrigal en el tema de Work. Uh-huh. Exactamente, el artwork del disco, creo que va a quedar bastante bonito, te digo, sencillo, pero creo que está curioso, que está bastante bonito, que al que le guste tener un CD físico, creo que lo va a apreciar bastante. Genial. Y yo creo que lo que tiene en breve, se ha enviado a hacer, supuestamente salía para Tenerife esta semana, con lo cual por lo que tarde en llegar a mi casa en este caso, o sea que cuando tengamos lo anunciaremos a bombo platillo por todo. Habrá que seguir, estar atentos en redes sociales, yo como los viejos del lugar donde más domino es en Facebook, o sea que por ahí por Facebook mismo, seguimos a Meridian Zero y por ahí estaremos al tanto de todo. Por cierto, sé que es una pregunta un poquito complicada más en esta fecha, con la pandemia de por medio, ¿no? Que estamos atravesando, desgraciadamente. ¿Hay alguna fecha prevista para la presentación del disco o algo? ¿Se está barajando algo? Estamos hablando cositas, estamos barajando la posibilidad. Hay varias cosas. Queremos hacer algo en vivo, pero ya sabemos que está bastante complicado. Entonces, si no es en un teatro donde podamos separar a la gente, que la gente esté sentada y demás, está complicado, pero hay varias opciones ahí y las estamos barajando. Luego hay otra opción de hacer una presentación de EP, como no sé si recordarás lo que hizo Alea Yacta en su día, una especie de rueda de prensa, poniendo los temas del disco y hablando sobre los temas. Es otra opción que estamos barajando de hacer, además, no solo Meridian, sino con alguna banda más canaria, y muchas bandas que han sacado buena música ahora mismo, como es el caso de Majek, el caso de Cynthia. Por ahí están los Maremotus de Gran Canaria, de Gran Combustible, van a sacar algo en breve, Esclavitud. Entonces, como la gente, parece que el metal, pues parece que el coronavirus este nos ha inyectado un poquito de inyección de metal canario a muerte, pues a lo mejor hacemos algo así, ¿no? Si no se puede hacer de manera tocado en directo, pues a lo mejor lo que haremos es eso, presentar los temas de forma, pues por lo menos de escucha y de especie de rueda de prensa, algo así. Pero vamos, lo que queremos es tocar. Queremos tocar en vivo y vamos a hacer lo imposible por buscar un sitio donde la banda pueda tocar. Esto me recordó, Juli, lo que estás diciendo. Un vídeo que vi no hace mucho, no sé en qué lugar era del mundo, donde un y por cierto, aquí en Tenerife tenemos algún edificio de ese tipo, edificio grandísimo, abandonado, donde la gente se ponía en los balcones y la banda, evidentemente, ya sí que guardaban ahí todos la distancia de seguridad, y la banda tocaba abajo en el patio, por decirlo de alguna manera, y era bastante chocante también esa opción o esa forma. La verdad es que sí, que hay que reinventarse, hay que buscarle, darle la vuelta, porque está claro que hay que seguir, y esto no va a acabar. Y lo que comentaba, ojalá también esto sirva para un poco que cuando esto vuelva otra vez, la actividad en directo pueda volver otra vez a la normalidad, todas esas personas que a lo mejor no dan el lugar a acudir a los conciertos de las bandas locales, que prefieren quedarse en su casa pues con la Play o dando like en Facebook, pues que les haga pensar y sepa que tenemos que apoyar a las bandas, evidentemente a todas, pero con más intensidad a las bandas locales. Y ojalá este tiempo sin actividad en directo nos haga ponernos las pilas, porque yo creo que hace falta, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, eso deseamos todas las bandas locales aquí en Canarias, la verdad. Yo no me canso de decirlo, hay un montón de bandas en un montón de estilos diferentes. Buenísimas, un nivel de calidad altísimo, pero busque lo que busque. Busca música electrónica, hay bandas electrónicas buenísimas, busca metal, hay bandas de metal increíble, en el hard rock, en el grunge, es que en todo, en todos los sectores, en el jazz, hay bandas espectaculares en Canarias. Entonces, pues nada, tío, yo espero que sí, que cuando esto vuelva, aunque sea a una pseudo anormalidad, aunque sea la gente separada, aunque sea, bueno, por lo menos que la gente acuda y que apoya a las bandas y que, bueno, y que ahora mismo, ya que no podemos vivir de vender alguna entradita o tal, por lo menos la gente pues quiere de comprarte tu disquito, de comprarte algo de merchan, que no lo digo solo por Meridian Zero, lo digo por cualquier banda local. Es que esto es cualquier banda es una inversión de dinero altísima, por mucho que tú quieras hacerlo económico, es imposible, siempre hay un mogollón de gastos en una banda, pero mogollón. Las cosas que se gastan a diario en el local de ensayo y las cosas que se gastan cuando decides sacar una producción, hay que echarle un par, hay que poner dinero y es muy complicado. Es que es una inversión a fondo perdido, ¿no? Todos sabemos que no la vas a recuperar. Lo sabe yo y lo sabe cualquier banda que haga un disco hoy en día, y camisetas y demás. Pero, tío, mientras tengamos la ilusión, las ganas y demás, algún día llegará ese que recuperemos un poco lo que hemos invertido, que reinvierta en más merch, en más material, y que la gente pues esté ahí, que lo compre, que apoye y ya está, tío. Es de lo que se trata, ¿no? Que estemos todos un poco unidos, que no haya egos entre bandas ni malos rollos, sino que siempre los hay, porque es imposible que no haya. Pero que estemos unidos, que nos demos cuenta de que teníamos algo muy grande aquí en Canarias, teníamos muy buenos festivales y yo creo que el propio público canario los ha echado a perder. Pues espero que la gente se dé cuenta de lo que se está perdiendo ahora y en este 2021, 22, 23 y espero que en el 3080, que ya quedará restos y no sé si habrá polvo nuestro, pero espero que siga acudiendo a conciertos. Yeah. Metal, es lo que necesitamos, el metal y el rock que siga estando ahí. Y además estamos hablando con el gran capo del Más Que Rock, ese gran festival que yo normalmente llamo el Wacken Canario. Cuando se volvamos a poder disfrutar otra vez, a petarlo, a apoyar y a petarlo, porque todo ese esfuerzo se merece esa recompensa de por lo menos el ver una entrada más que aceptable, además con lo que se le ocurra a Juli y todo su equipo, donde nos traen bandas de primer nivel, ya incluso podríamos decir no solo nacional, sino es que hasta internacional. Lo que ha conseguido el Más Que Rock es absolutamente encomiable y brutal. Bueno, nos hemos comido, ya nos hemos pasado de largo del minutaje que teníamos previsto. De hecho, yo creo que se me han quedado en el tintero como un 30 o 40% de las preguntas, lo cual siempre me gusta que suceda así, porque significa que la cosa ha ido muy bien, bastante potentona. Bueno, pues simplemente ya para darle las gracias y la enhorabuena a la banda, en este caso a Juli, con el que estamos hablando. Y ya para terminar la entrevista, me gustaría, por favor, Juli, que si nos presentas un tema, hagas ahí de Rafa Basa, de esos grandes de la radio española, que hagas de ahí de presentador, nos presentes el tema con el que quieres despedir la entrevista y un poco por qué eliges ese tema. Bueno, pues un poco vamos a elegir en este caso Live and Let Me Die, que es el tema que cierra el EP, pues un poco también pues, para cerrar la entrevista, ¿no? A modo de hacerlo exactamente igual, y también un poco, yo qué sé, porque es el tema, digamos, un poco el más emotivo del disco, ¿no? Que cuando ya la persona esta, pues, nuestro personaje pide, pues, oye, vive y déjame a mí morir, ¿no? Déjame tranquilo, pues. Un poco nos gustaría despedirnos así, no es una despedida amarga, ni mucho menos, pero sí nos encantaría que la gente escuchara ese tema y, oye, pues, opinen también sobre ello, que también es bueno que la gente opine, bien, mal, lo que sea, que no se olviden de darle al like cuando oyen una canción, pero sobre todo dejar un comentario, ¿no? Yo creo que es bonito, las bandas lo necesitamos, es lo que nos da de comer, o sea, tú oyes un tema y te comes tu opinión, pues yo qué sé, yo no sé si te ha llegado, si te gusta, si no te gusta. Si me dejas un pequeño comentario de oye, enhorabuena, oye, me gusta, no me da igual. Si no te gusta y te parece una basofia, es lo de menos. Lo interesante es que nosotros sepamos lo que piensas de la banda o del tema que has escuchado en este caso. Pues en este caso me gustaría o nos gustaría a todos que fuera Live and Let Me Die. Y nada, y lo dicho, si cuando oyen en este caso la emisión de este programita, pues si la gente deja un comentario, lo agradeceríamos muchísimo porque tengo seguro que lo leeremos y contestaremos seguro. Bueno, pues nos despedimos de Juli, de los Meridian Zero. Acabamos de disfrutar de una muy guapa entrevista donde nos ha dicho, pues la verdad es que bastantes cosas interesantes sobre este retorno a la palestra con este A New Beginning de los Meridian Zero y con este tema final que acabamos justo de escuchar, el Live and Let Me Die. Nosotros vamos a continuar en esta edición número 205 de Mi Rollo es el Rock y vamos a hacerlo con una banda que son los Nasty Unloaded. Miro Cheyenne, el cantante de esta banda brasileña, pues nos hizo llegar al mail del programa la música de su banda, los Nasty Unloaded, y nosotros ya pues hemos dado difusión en otras ocasiones y hemos pinchado ya varios temas. Bueno, Nasty Unloaded, pues tienen influencias, yo creo que si hablamos de las influencias, más o menos se pueden hacer una idea de cómo suena la banda. Pues por ejemplo, podemos hablar de Molly Crew, Wasp, Bantango, Motorhead, The Cool, Ramones, Circus of Power, Los Twisted Sisters, Beautiful Creature, Faster Pussycat, Lee Gangs. Así que bueno, con todo esto yo creo que se pueden hacer una idea bastante, bastante acertada del sonido de esto brasileño. Aprovecho también para saludar a todos los que nos están escuchando a través de los podcasts digitales. Tanto en plataforma iVoox como Archive, que movemos por internet y por cierto que compartimos puntualmente en el grupo de Facebook, que es por ahí donde más estamos ahí más potentones, en el grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. Nasty Unloaded y un tema que se titula Dreammaker. desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Y no, vamos, no se vayan, continúen aquí en Mi Rollo es el Rock, porque lo que tengo preparado de aquí hasta el final de esta edición va a ser de aupa, lo van a flipar. Acuérdense de mí, no les voy a mentir. Vamos a empezar esta locura final con los Lord of Black. Bueno, hace ya tiempo que se han ganado los Lord of Black un nombre y un respeto en el metal europeo, comandados por Tony Hernando. Y la voz sin parangón del metal español, esa voz privilegiada, Ronnie Romero, que anda metido en miles de bandas de primera división y que no hace mucho ha sido la voz de los míticos y reformados Rainbow, la banda del mítico Rich Blackmore. Lo nuevo de los Lord of Black que han editado es un soberbio discazo que han titulado Alchemy, o Alchemy of Souls Part 1, y del que, bueno, pues no hace mucho lanzaban videoclip de Nivelón con el single Sacrifice. Por cierto, aprovecho y dedico el tema de los Lord of Black para dedicárselo a nuestros hermanos y hermanas chilenos, donde empezamos pues hoy esta andadura, también en sede Music Radio, ahí vía Chile, edición latina. Así que sin más, Lord of Black con el Into the Black. Wasted as we keep si acabamos de alucinar con la voz portentosa de Runi Romero, de los Lord of Black, la siguiente voz en sonar, pues no baja para nada el listón. Es otra de las grandes voces del rock actual, que es la de Jeff Scott Soto. Una, pues bueno, una de las mejores voces, como decía, del rock actual. Y que bueno, yo creo que sin la voz de Runi y sin la voz de Jeff Scott Soto, pues es difícil de entender, o no se puede entender, lo que es este nuevo metal moderno en cuestión de vocera de primer nivel. Jeff Scott Soto, pues muchos proyectos y bandas por el que ha pasado, como por ejemplo los Son of Apollo, su proyecto Soto, la Transiberian Orquesta, los Wet y muchos más. En este caso nos ocupa su reciente disco en solitario, que se titula Wide Awake in My Dreamland. Recuerdo, también tenemos número de WhatsApp donde, bueno, nos pueden hacer llegar pues peticiones de temas, dedicatorias o cualquier cosa que les apetezca. La idea es que sea lo más interactivo posible. Apunten, el número es muy facilito, 678-820-591, 678-820-591. Otra grandiosa voz del rock y metal actual como la de Jeff Scott Soto, con un temarraco que ha titulado Mystified. Y por si te queda alguna duda, que escuchando nuestro programa pues no vas a estar al loro de las últimas novedades discográficas, yo creo que se te deben disipar todas de golpe. Porque, bueno, siempre estamos a la última de las novedades discográficas y de todo lo que se mueve en el cotarro del rock duro. Y vamos a continuación con otra más, con otra novedad discográfica, en este caso de estas leyendas que son los Faith Warning, y con su última criatura, que han titulado Long Day, Good Night. Volvemos otra vez más a enarbolar nuestra bandera. Por una de nuestras banderas, que es la apuesta firme por traer los distintos géneros del rock dentro del rock, porque en la variedad está el gusto, y así es como lo creo firmemente. El disco, Long Day Good Night de los Faith Warning, bueno, pues parece porque inicialmente está teniendo una muy buena acogida, como por ejemplo lo es el hecho de que haya sido número uno en la lista de metal de iTunes. Faith Warning y el tema Glass Houses. Solo novedades discográficas, sino adelanto, single adelanto de futuros discos como este, por ejemplo, el de la siguiente banda que va a sonar, que van a ser los Thunder. El 12 de marzo del próximo año, los Thunder pues van a lanzar el nuevo trabajo, All the Right Noises. Y para hacer boca, tenemos tema adelanto que además suena cañón total, Last One, Out Turn of the Light. 30 años se han cumplido ya de aquel legendario Backstreet Symphony, pero la banda pues no ha querido vivir de laureles del pasado, sino lanzar en breve lo que va a ser su decimotercer disco en estudio, su decimotercer trabajo. Espero que les guste tanto como me ha gustado a mí este tema de los Thunder, el Last One Out, Tour of the Lights. ¿Quieres que tu disco suene en nuestro programa? Pues es muy fácil, nos lo envías a la siguiente dirección: Radio La Guancha, programa Mi Rollo Es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife. Juntos seremos más fuertes. Este pasado 6 de noviembre se lanzó el World Sky 2.0 de los Alter Bridge. Tremendo himnazo el que vamos a poner a continuación para empezar la cuenta atrás de este programa, con un tema raco absolutamente brutal y con una señora pedazo de letra de esas que hace de esas que hace que te llenes de fuerza y actitud correcta y adecuada para encarar la vida. Este The Bitter End. Aprovecho, por cierto, para ir anunciando pues un par de conciertos que espero que no se chafen y que se lleven a término y no se suspendan. Y con ganas ya de que el número de conciertos anunciar sea tanto o tantos que podamos recuperar nuestra añorada sección Agenda Semanal de Conciertos. Bueno, las fechas pues son las que son, así que apuntar e intentar ir, que es el 13 de septiembre, Ron Vudú en el Teatro de Galdar en Gran Canaria. 13 y 14 de septiembre se va a celebrar el Plaga Weekend en el cuarto de ensayo en La Laguna, Tenerife, donde los odios estarán el día 13 junto con los Islas, y el 14 los odios compartirán escenario junto con los Mal Santo. Así que ahí tienen opción para recuperar el tema tan querido y añorado como son los conciertos en vivo. Alter Bridge, de Marraco, The Bitter End. Y continuamos ya esta cuenta final, inexorable, hasta el final de esta nueva edición número, o esta edición número 205. Empezábamos la cuenta atrás con los Alter Bridge, que acaban de sonar con el Bitter End, y vamos con el penúltimo tema, la penúltima canción en sonar en esta edición, que van a ser los Uriah Heep. El pasado 30 de octubre de este año, pues BMG publicó la caja de lujo 50 años en el rock de los Uriah Heep. 50 años de carrera, se dicen pronto, pero están al alcance de muy poco. Y además, sobre esta recopilación, la banda ha lanzado pues una brillante y ambiciosa caja de superlujo que celebra la alucinante carrera musical de los Uriah Heep, creada, por cierto, y supervisada por la propia banda y por los miembros fundadores de la banda: Mick Box, Ken Hensley, Paul Newton y el llorado Licker Lake. Las leyendas del hard rock británico, los Uriah Heep, son una de las cuatro grandes bandas del rock. Ahí están en ese podio junto con los Led Zeppelin, los Deep Purple y los Black Sabbath. Y sin duda una de las bandas más originales, tanto musical como líricamente, que emergieron del heavy metal o del heavy rock nacido en aquellos lejanos ya años 70. Uriah Heep y el tema All My Life. Y ahora sí que sí, ya esto ha llegado al final, último tema, última canción en esta edición número 205. Pues van a ser los Motorhead, volvemos a usar a los Motorhead para cerrar otra edición de Mirrors el Rock. Es que mejor que los Motorhead, Gran Lemmy, siempre en nuestros corazones, siempre en nuestro recuerdo. Otra espectacular también, por cierto, caja de lujo que se editó recientemente, como la de los Uriah Heep. En este caso han sido los Motorhead con el Ace of Spades 40 aniversario. Allá en 1980, ¿qué estabas haciendo tú en 1980? ¿Ya eras nacido o no? Bueno, pues en fin, en 1980 los Motorhead se unieron al productor Big Mail y crearon 12 canciones. Sin duda el disco que cambiaría el rock en todo el mundo. Ace of Space fue el disco que catapultó a Motorhead a la estratosfera y grabó su nombre ya en las paredes de la historia del rock and roll ya para siempre. Motorhead, con una toma en directo bastante singular que seguro que para los grandes fans les va a encantar, este Shoot You in the Back. This one is called Shoot You in the Back. West, the sea is young and best. They're all fools to live by the rules. The right of wearing black. No one's gonna shoot you in the back. The horse returns, the wound that burns. Awful pain, the crimson rain. Realize before he dies, the light of wearing black. No one's gonna shoot you in the back. Your own life cuts you like a knife. The light of wearing black. No one's wrong and maybe shoot you in the back. Like the action movie. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal, hecha desde el corazón y con muchísimo corazón, eso sí que lo puedo asegurar. Prometemos o amenazamos, con volver prontito. Espero que les haya gustado pues, la tralla sonora musical que hemos seleccionado en el día de hoy, con la música que nos han mandado muchas bandas, adelantos discográficos, novedades discográficas, variedad estilística, como siempre nuestro santo y seña, apoyo como siempre a nuestro querido acero canario. Y como siempre, pues tenemos que dar las gracias a Iván, que es el encargado de que todo este, de que todo esto suene tan bien. Es un puntal brutal, gran Iván. Y también volvemos a dar las gracias a nuestro colaborador Juan Carlos Lugo Galván por sus colaboraciones y su genialidad en forma de cuñas desternillantes. Que cada vez se supera más y más, el gran rockero frustrado. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo es el Rock y que espero que el tuyo también, y que un servidor, quien les ha acompañado durante este viaje radiofónico de 2 horitas, aproximadamente, arriba o bajo, aproximadamente, tomas horas más. Y por cierto, no puedo darle las gracias a ti, no puedo dejar de darte las gracias mil y una vez más a ti por seguirnos, sintonizarnos a través de la FM, a través de internet, a través de las distintas plataformas donde emitimos. A ti, donde quieras que nos estés escuchando, mil gracias. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.